limpia como el fuego el cañón del fusil. Levántate y mírate las manos para crecer, estrecha la tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El principal cambio fue que había de todo. O sea, ellos llegaron con camiones y todos los pastores que había en Huejar, que eran gente que iban descalzos y en andrajos, pues empezaron a estar bien vestidos, comían bien, colaboraban con otras colectividades. Ellos sí hablaban de colectividades, pero de otros pueblos, ¿no? En sí. Que llegaban ellos. Y claro, Huejar Sierra era una zona muy de casi de frente. Y cuando vieron que los militares iban a responder con una gran contraofensiva, bueno, la Colonia Maratón se molestó mucho en permanecer mucho allí y se organizó una retirada incluso antes de entablar combate, ¿no? Sí. Mucha de la gente de Guaja Sierra se fueron con ellos. Y sí, ella señala mucho que, en su caso, no es que hubiese colectividades, porque solamente estuve en dos semanas, sino que de repente hubo de todo. Y claro, todo el mundo se quiso ir para allá con los milicianos, ¿no? Y en gran porque parte en el bando franquista se pasaban prácticas en el bando miliciano. Sí, había. Porque el franquismo respetaba lo que era el régimen de propiedad privada, ¿no? Este estilo burgués. Y la acumulación de riqueza de los caciques. Exactamente. Sí, sí. Eso hay que señalar que aunque la revolución en Granada fue relativa respecto al caso de Cataluña y Aragón, sí consiguió romper con todo eso. Es algo generalizado en toda la retaguardia granadina, el reparto de la riqueza, ¿vale? Es algo generalizado. Otra cosa es que el reparto fuese bajo la legalidad republicana o fuese de un carácter de comunismo libertario, ¿vale? Hay matices siempre, ¿no? Y esto es lo que encontramos aquí. ¿Qué ocurre? Yo sí digo, aquí hubo, en la provincia de Granada, hubo colectividades solamente de la CNT, colectividades solamente de la UGT, colectividades de CNT-UGT, que eran las mayoritarias, e incluso colectividades, alguna que otra, del Partido Comunista. Leningrado, sí. La colectividad de Leningrado, que estaba en Huéscar, creo que era la Puebla de Don Federico, en Huéscar, yo creo que la Puebla, creo que estaba esa colectividad. Ellos también hacían alguna que otra colectividad y tenía su idiosincrasia. Y claro, hablaba mucho del tema del caciquismo, porque hay que entender que la CNT tiene una actitud curiosa con la UGT, que es que primero cuenta con sus bases para hacer la revolución, pero luego mantiene una crítica con algunos de sus dirigentes que están colaborando con el Partido Comunista, que no quiere hacer la revolución por miedo al temor internacional que puede causar en potenciales países que colaboren con la causa republicana, ¿vale? Sí. Entonces, hay un movimiento contrarrevolucionario realizado por fuerzas republicanas que crea un conflicto en la retaguardia republicana, ¿vale? Y eso es fundamental para entender las críticas que se lanzan en Hombres Libres contra muchas fuerzas del bando republicano, especialmente las marxistas, sí. Y algunas veces algunos sectores de la UGT, pero al mismo tiempo incluso el propio periódico habla de la necesidad de la alianza con la UGT. Es una posición ambigua. Que lo que dice, yo creo que es fundamental para entenderlo. Mira, si queréis leo simplemente un pequeño artículo, o sea, un párrafo de Hombres Libres, que era la publicación de la CNT durante la guerra, donde se agrupaban todas las tendencias, digamos, CNT, FAI, AIT, que estaban. Y, por ejemplo, la reacción que tuvo ya en diciembre del año 36 frente a cuando se empiezan a crear los consejos municipales. Los consejos municipales fue esa contrarrevolución, por así decirlo, ¿no? Esa reacción por parte del gobierno de la República para frenar lo que era el poder de los comités y el poder de los consejos obreros y campesinos, ¿no? Sí. Y decía, pero todavía ley municipal y abajo los alcaldes, ¿no? Decía, eso no, federalismo del municipio y autonomía del mismo, nada de leyes y estatutos, nada de lo arcaico, transformación total de normas y procedimientos es lo que pide con ansia el pueblo, mecanismo de la nueva vida, no sujeción a la autoridad de la ley. Los nuevos alcaldes actuaban en los pueblos como nuevos Monterillas. Un alcalde no es ni más ni menos que un individuo que ha de poner en práctica los acuerdos que toman las respectivas organizaciones. Es decir, obedecer al pueblo y no por el contrario que sea el pueblo el que obedezca y guarde silencio. Decir alcalde es tener frente a la opinión productora un dictador engañapueblos. Sí, bueno, la cuestión del que quería comentar esto de esta posición compleja de la CNT responde a que la UGT también tenía dificultades internas, tenía varios sectores divergentes. Y de hecho, en el periódico Hombres Libres se señala incluso la existencia de caciques que han sobrevivido a lo que es la represión republicana, muchas veces porque la represión de la izquierda contra la derecha es una represión selectiva. Muchas veces, pues, un gran propietario, si se considera que no había hecho nada malo, sí. se le respetaba, ¿no? Y sin embargo, el periódico Hombres Libres se queja de que existen colectividades en que se le pone un cartel de colectividad arriba y sin embargo dentro anuncian que el régimen es exactamente el mismo que existía antes del golpe, ¿no? Antes de la propia revolución. E incluso el jefe, el patrón, sigue siendo el mismo. Y algunos de ellos son señalados como patrones, pero con la defensa, pues, de tener un carnet de la UGT. Sí, sí. El propio Rosado, cuando viaja por Granada, nota incluso cosas semejantes a la propia CNT en pueblos donde no existía la CNT. Se organiza de repente y no se había vigilado quién había entrado. Son casos muy esporádicos en el caso de la CNT, pero la UGT, siguiendo Hombres Libres, parece ser algo muy generalizado. Sí. Pero esto no quita de que en realidad en la UGT hubiese militantes muy muy activos, ¿no? Ahí tenemos el padre de Juan Gutiérrez, Lucas, que es solamente un ejemplo de esas bases de la UGT que quieren hacer la revolución. A lo mejor con algunos matices, ¿no? Porque en general, pensar que la colectivización muchas veces responde a las necesidades del Estado republicano de abastecerse. El Estado republicano está muy tocado por el golpe. Entonces, una planificación económica que dé los recursos para su ejército y su economía es necesaria. Entonces, la UGT sí es partidaria de incautar y de colectivizar, pero ellos tenían un matiz más centralizador y más estatista, mientras que la CNT incidía mucho hacia la autonomía de cada colectividad, que luego eso, por supuesto, no conllevaba a una renuncia de contacto con el Estado republicano y con el Estado mayor. De hecho, el principal motivo de que los milicianos genetistas no entren en Granada Capital, aparte de que necesitaban una mayor cantidad de municiones, es que ellos no querían entrar sin el permiso del Estado mayor del ejército, ¿vale? Los milicianos actuaban, eran columnas muy autónomas, pero no desobedecían al Estado mayor ni iban por su cuenta. Eso es un mito que se ha reproducido hasta hoy. No, y sobre todo que la época en la que eso se pudo haber realizado era durante el otoño y el invierno el otoño del 36, invierno del 37, que fue la época en la que no hay que olvidar que la CNT tenía 4 ministros en el gobierno. Entonces, obviamente allí había, aunque luego con el tiempo mucha gente, y en su momento mucha gente, pues yo qué sé, por ejemplo, estaba el caso de los amigos de Durruti y grupos también, ¿no?, que criticaban mucho esa colaboración con el gobierno. Hay que entender, yo creo que también, el contexto de la guerra y cómo eso hace que la gente pues diga, bueno, pues a lo mejor esto sí o esto no, lo que yo acabo de leer o lo que leí antes de los alcaldes, ¿no? Bien, me gustaría a lo mejor comentar me gustaría comentar algunas colectividades que existieron en la provincia de Granada, aunque aquí el proceso revolucionario no fue tan profundo como el caso de Cataluña o Aragón. Estuvo presente, fue real, y estuvo también presente en algunos pueblos concretos, ¿no? Y Nayor fue algo muy generalizado en la proclamación del Comunismo Libertario. Ahí durante unos cuantos meses, luego hubo una época de moderación, ¿no? Pero luego también existen varios pueblos, incluso colectividades en concreto de pueblos más grandes, donde se de una forma muy ideológica, incluso, o de una forma muy muy determinada, pues tenían un funcionamiento muy renovador, ¿no? Entonces yo aquí he venido aquí con la colección del periódico Hombres Libres. En uno de ellos, en la sección de labor campesina, explican con bastante detalle, en detalles, lo que es la colectividad de los Bernabeles, que intenta aglutinar a todos los campesinos de la comarca que quieran vivir en un funcionamiento más básicamente de comunismo libertario en un gran en unos grandes terrenos, ¿no? Entonces explica un poco lo que son los objetivos y el funcionamiento de esta colectividad, ¿no? Entonces tienen diversos grupos, ¿no? Gente que se dedica a la estadística, al riego, abonos, semillas, plagas, desinfección, fabricación, compra y venta, ganadería, agricultura, apicultura, maquinaria, herramientas, una serie de secciones que hay dentro de la colectividad que van gestionando ese funcionamiento, ¿no? E incluso ellos se plantean de que, por supuesto, los colectivistas de los Bernabeles van a la constitución de biblioteca en cada uno de los cortijos, porque tenían varios, ¿vale? Sí, sí. Que tienen a su cargo fomentándose escuelas para los niños y mayores. Y eso para ellos era fundamental. Esta gente tenía llegado a tener bastantes terrenillos. También ellos crearon, esto era sobre todo la parte productora, ¿no? Ellos producían todo tipo de elementos de productos agrarios. Y luego se dieron cuenta de que tenían que haber un grupo importante también de personas dedicadas a la venta de esos productos, ¿no? Entonces ellos crearon un organismo que se llama Cooperativa Confederal Campesina de Guadix, ¿no? Esta colectividad estaba por la comarca de Asitana. Y ellos se recogían bajo una ley que existía ya en la Segunda República para su legalización, y lo que hacían era básicamente crear un programa de ventas de los productos que producía esta colectividad, ¿vale? Es muy interesante este artículo, se puede entrar en muchos detalles. El libro de Ignasi Toribio también lo cita, y bueno, aquí pues comenta un poco cómo funcionaba, ¿no? Pero básicamente son estas notas, ¿no? El libro de Ignasi es bastante interesante porque también recoge varios textos de historiadores que ha ido investigando, incluso Santiago Pérez, ¿vale? El hombre este del PP, del Partido Popular, ¿no? Y sí, pues, habla de las colectividades de comercio que hubo en Guadix, ¿no? También las colectividades de panaderías que también hubo en la capital astitana, que estaba, pues, eso, el Sindicato de Artes Blancas. Y bueno, pues aquí hablan, por ejemplo, de unas 16-17 panaderías. Muchas de ellas relacionadas con lo que es la UGT, también con algunas que por nombre se ven que también son de la CNT, ¿no? Pero bueno, que ahí se trabaja en conjunto, ¿no? Básicamente aquí lo prioritario era que tanto la UGT como la CNT trabajasen juntas, pero a lo mejor no había UGT o no había CNT, entonces lo hacían aisladamente. Sí. Y en otras ocasiones pues no se compartían mucho los criterios y tal, y a lo mejor pues se separaban, pero era algo muy raro. De hecho, en el pleno que antes os he comentado, hay un punto en que explican cuál es su posición de hacer las cuestiones, ¿no? Entonces ellos hablan, el texto está un poco en negro, no soy capaz de leerlo muy bien, pero para mayor financiamiento de la actual transformación que se opera en nuestro país, remarcamos la necesidad de que se constituya en cada pueblo un comité compuesto de la CNT y UGT como organismo directo y responsable, y así si existiese una de ellas, tan solo sería, bueno, si solamente existe una de ellas, entonces, pues se daría a cargo esa organización, y esto lo aplican también a las colectividades, ¿vale? Pues eso muchas veces vemos de que hay una gran diversidad, ¿no? También hay una colectividad de camareros en Guadix. Esto es el libro de Ignasi, que sí. Se piensa mucho en la capital citana, pero es que hay de todo tipo. También hay de azúcar. La industria de azúcar también se colectiviza en esta zona, ¿no? En Baza, siguiendo Hombres Libres, que ellos citan sobre todo el caso de la CNT, ¿no? Porque ellos son vocero confederal. Pues se habla, pues, de la industria espartera, está colectivizada, también el pan, el azúcar, la madera, el campo, por supuesto, y digamos que ellos pues lo aplican como pueden muchas veces, en colaboración con la UGT cuando pueden, es su deseo. Lo que ocurre es que la diversidad de la UGT pues hace que a veces se peleen, ¿no? Y se acusen muchas veces mutuamente de cosas que no que son más que dudosas, ¿no? Pero sí es verdad que por el fenómeno del caciquismo, que no ha sido erradicado del todo, pues a veces las colectividades no son ciertas del todo. Pero bueno, sí es verdad que los periódicos de vez en cuando entran en detalles de cómo funciona una y se ve que existían, que eran reales, que sí. No eran un camuflaje de un cacique y no habían patrones. Eran, este es el caso de los bernabeles, ¿no? Ellos dicen que no hay que crear ningún propietario en el futuro. Respeta los propietarios que ya hay por las circunstancias históricas, pero su objetivo es que no haya en el futuro más propietarios e individualistas, ¿no? Uh-huh. Y para eso ellos son muy importantes. Tengo aquí también referencias de otras colectividades, ¿no? En Hombre Libre se habla de la colectividad de panaderos y ponen unos cuadros de lo que han producido, ¿no? Sí. Esto luego hay que buscarlo. Y bueno, este periódico Hombre Libre, que siempre incluso critica algunas colectividades, incluso algunas de la CGT, luego sí se ven obligados un poco a citar algunos casos de pueblos en que han hecho una revolución bastante coherente a lo que ellos quieren, ¿no? Sí. Entonces ellos citan, por ejemplo, las Cuevas del Campo, los Rodeos, como sitio en que se han conseguido practicar esto de una forma bastante coherente. De mismo modo, sin mediación del sindicato, ¿me entiendes? Que es lo interesante, sí, que es por puro impulso de la gente, ¿no? De no, querer hacer las cosas así. No, parece que en esos pueblos parece que hay gente de la CNT, pero piensa también que muchas veces estamos hablando de personas que se afilan a la CNT de repente, uh-huh. cuando ven que eso existe y que, aunque son CNT, la CNT en esa época pues daba mucho espacio a que la gente haga las cosas por su cuenta. Entonces, muchas veces son personas que toman la iniciativa, hacen algo y sí, a lo mejor se acercan a la CNT para recibir ayuda. Sí, sí, sí. Y a determinado asesoramiento, etcétera. Claro, y bueno, y que luego ellos no se cerraban en la práctica, ellos se cerraban con lo que entendía que era la política contrarrevolucionaria, pero ellos estaban encantados si el Partido Comunista o la UGT colaboraban con ellos. De hecho, en Alameda de Granada, la revolución básicamente la hace la UGT. Y la CNT pues está allí, pero es un pequeño grupo que se arriman, le está encantado y se van bien, en Alhama sí. Se llevan muy bien, ¿no? Y de hecho en general en Poniente Ucraniano eso es lo que se produce, ¿eh? Sí. Y bueno, también se cita otro, más que pueblos, sectores de algunos pueblos, ¿no? El corte de Graena, en Graena también se cita, hay un grupo de anarquistas muy activo, pequeñito pero muy activo, y consiguen fomentar muchas colectividades. Y bueno, yo la biografía que eso todo he utilizado, porque es lo que he investigado, es Hombres Libres, pero no cabe duda de que la UGT, a pesar de sus dificultades por ser una relación muy extensa en la provincia de Granada, lleva a cabo muchos procesos colectivizadores muy, muy interesantes y transformadores respecto. ¿Sabes si había algún equivalente a Hombres Libres en la UGT granadina durante la guerra, en la Federación, algún periódico que recogiera? Creo que Gil Bracero, creo que había uno comunista que era el... Porque yo sé que estaba por una parte, por el lado libertario estaba Nervio, que era el periódico de la columna Maroto, y Hombres Libres. Nervio básicamente se centraba mucho, hombre, hay que tener en cuenta que la columna Maroto también hizo por su cuenta colectividades. Ellos son los primeros que hacen un hospital de sangre en Guadix, ¿vale? Y también crean bibliotecas, estas cuestiones, ¿no? Pero Nervio es otra una revista que hacen para formar al miliciano y al soldado. Cuando se, claro, se dan cuenta de que muchos soldados pues no toman medidas higiénicas necesarias, que no saben tomar ciertas precauciones. Entonces, Nervio es una revista muy interesante porque explican a los lectores qué es lo que tienen que hacer y intenta fomentar un poco la cultura y claro, es interesante por ese aspecto, ¿no? Es que hay que pensar que el concepto de el tema de lo del periódico, por ejemplo, durante la República en Plaza Nueva había un kiosco que solo vendía prensa anarquista. Claro, o sea, que la Casa del Pueblo estaba ahí al lado, en la calle del Aire, pegando la Chancillería, en el número 6 de la calle del Aire estaba el local, digamos, en torno al cual giraba toda la actividad. Entonces, ¿no? Claro, ese toma de los medios de comunicación que había en el momento, que eran los periódicos, por eso era tan importante siempre estos medios de comunicación para poder trasladar esas ideas, como decía él. Le faltaba su radio, eso está claro. No existía, ahora sí tenemos a Radio Almaina. Pero, por ejemplo, El Defensor de Granada, sí, era un periódico que es muy interesante porque era un periódico que su director, Constantino Ruiz Carnero, que fue asesinado en julio del 36 también aquí en el cementerio de Granada, junto con muchísima otra gente, era republicano de izquierda, pero hacía una cobertura muy, y de hecho, y era amigo de Maroto, de alguna manera, sigue, es muy curioso porque el defensor de Granada, me parece interesante, hacía mucha mediación de alguna manera en la ciudad, daba mucha, pues publicaban, por ejemplo, lo que eran los comunicados de la CNT, ¿no? Que era la fuerza importante en la ciudad, tenían una relación bastante estrecha, ¿no? Digamos, con los sectores de la CNT, quizás más con algunos que con otros, porque hay que también entender que la CNT en Granada, pues estaban los sectores, digamos, más treintistas y los sectores más faístas, ¿no? Había unos más radicales, digamos, más moderados, y bueno, pues era un ambiente complejo y rico y en el cual, pues, había medios de comunicación, había mucha riqueza que es lo que, claro, borraron completamente. Y eso hay que decirlo bien claro y recordarlo. El ideal es el periódico que se funda en Granada en 1932, porque los periódicos de la derecha monárquica en Granada ya no seguían funcionando porque le habían quemado los locales. ¿Entiendes? Es decir, sí. Cuando la Sanjurjada, cuando el intento de golpe de Estado de Sanjurjo en el verano del 32, que es un intento de golpe de Estado que se hace para restaurar la monarquía apenas un año y pico más tarde de la proclamación de la República, lo que hacen es que la reacción de los obreros y de la gente, digamos, aquí en Granada contra el golpe es tan fuerte que se cargan, no me acuerdo cómo se llamaba, pero creo que era Noticiero Granadino, el Noticiero Granadino, que era el diario de la derecha. ¿Cómo era? El Noticiero Granadino. Y al Edal también luego le meten fuego también. Y después, claro, luego lo harán, en el 36 le meterán fuego, pero la editorial católica envía a un grupo de jóvenes periodistas y tal, para que, y además es muy interesante porque cuando veía la historia del Ideal, los 75 años del Ideal, que creo que lo conmemoraron, no, fue en el 2012, el 80 aniversario del Ideal, que sacaron un yo me acuerdo que me lo leí, sacaban ahí un documento del 80 y tal, y cuando ves el origen del Ideal, aún a día de hoy te dicen, bueno, en aquel momento es que estaba el ambiente muy agitado en Granada y había que ser muy valiente para ser un periodista de derecha en la ciudad. Y esos fueron los que fundaron el Ideal. ¿Qué pasa? Así sigue siendo así, un periódico de derecha. Totalmente. Y el Ideal, ¿qué es lo que pasa? Que con la destrucción del Defensor de Granada, que era el decano de la prensa granadina, que era el periódico que más tiempo llevaba publicándose y tal, se queda solo y se queda como el único vocero de la derecha granadina, que al final consigue mimetizar la opinión de la derecha granadina con la opinión de Granada, ¿no? Con la opinión de Granada. Y al final es un periódico que, yo qué sé, a veces le pregunto, ¿y tú por qué compras el Ideal? Es que si no te enteras de lo que pasa, ¿eh? ¿Sabes? Como que al final te enteras a medias de lo que pasa. Obviamente, siguen así, ¿no? Pero su origen es ese, ¿no? El Ideal surge de... En esta época se ve que, aparte de Hombres Libres, en la provincia de Granada, existe alguno, el Faro Rojo de Motril, que era el que a mí me sonaba. Esto es comunista. Bandera Roja de Baza, que tiene pinta de ser también un poco socialista, por lo menos. Un poquillo, ¿no? O sea, yo creo que estoy bastante seguro. Sí, cita de que, claro, en Granada, aparte de difundirse muchos Hombres Libres, también llega periódico de Almería, Emancipación y La Voz de la FAI, ¿no? Que siempre que llegan aquí mucho, ¿no? Y, pero bueno, hay bastante periódico, pero sí, lo que son referencias son eso, el Faro Rojo y Bandera Roja. Uh-huh. Por parte, sobre todo, del marxismo de aquí, ¿no? Hay también de Jaén, que también son de OGT y tal, que tienen también bastante fuerza. Se sabe también por el Hombres Libres que hay varias centrales eléctricas colectivizadas, ¿vale? Además, creo que cerca de Colomera, creo que me suena a mí. Que lo pone. Luego, sí, yo tengo hecho una investigación sobre en Granada, el sector de la producción de energía. Yo soy electricista, los electricistas siempre hemos sido muy ácratas. Claro, sí, y el sector de la producción de energía en Granada era muy importante. Vete ahí a Pino Genil, por ejemplo, que ahí había un salto de agua, es decir, que había varios lugares donde era una de las economías de la provincia, era la producción de energía. En el Fonte había una central eléctrica. Hijo del pueblo, te oprimen cadenas y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de pena, ante que clavo prefiere morir. Esos burgueses son